cambio de mixtura. En esta ocasión iniciamos el programa con la gente de Sexy Monster vs Donka y su tema I'll Feel My Body Break. Seguidamente estábamos con la gente de Apagón y Chicos D. Bien, de esta manera damos inicio a la edición 361 de Mixtura y seguimos avanzando lógicamente para todos ustedes. En esta ocasión les tengo una entrevista a la banda 4 Lucas. Ellos acaban de sacar su primera producción y están poniéndola para libre descarga para todos aquellos que estén interesados. Los encuentran en su cuenta de Bandcamp y de eso hablaremos un poco más adelante. Pero antes quisiéramos agradecer a la gente que nos está reproduciendo en estos momentos, que son la gente de Radio El Salón. Salimos los lunes a las 12 horas a través de www.radiodesalón.com. Estamos saliendo a través de Radio Ucán en los 97.5 de la FM allá en San Fernando, Chile. Salimos los lunes a las 10 de la mañana y los miércoles a las 16 horas. Su web es www.radiocan.caster.fm. Acá en Lima salimos a través de Radio El Cubil. Nos reproducen los martes a las 20 horas. La web es www.elcubil.p. Asimismo, en Argentina también estamos saliendo a través de Radio FM Play 98.1 en la FM los domingos a las 19 horas y la web es www.radiofmplay.com.ar. Así que de esta manera damos un gran saludo a todos ellos que nos reproducen, a los amigos que se van uniendo, y de esta manera vamos iniciando Mixtura. Esta vez los dejo con parte de lo que es el nuevo disco de la banda Calibre 38. El tema es Todo Cambiará. Nos acostumbremos Una buena tarde de primavera, me encuentro en esta ocasión en compañía de Jesús Tapia, él es parte de lo que es la banda Cuatro Lucas y vamos a conocer un poco más a la banda porque justo acaban de sacar una primera producción de la cual hablaremos más adelante. Pero Jesús, háblanos un poco de cómo se inició la banda. De todo, muy buenas tardes a todos muchachos, gracias por la sintonía, gracias a todos los que están acá, que siempre nos escuchan. Bueno, la banda se inició más o menos a finales del año 2007. Escucha, la banda empezó desde cero, ¿no? Imagínate que al inicio cero instrumentos, cero práctica también, ¿no? Obviamente músico uno no es, pero le dedica varias horas, ha tenido que pasar muchos años para poder encontrar un sonido, ir puliéndonos, ¿no? Y bueno, ya llevamos ya casi 8 o 9 años en esto y ahí pues dándole con todo siempre. Eso es muy importante cuando uno arranca justamente de cero, ¿no? El aguante en poder continuar. Pero háblanos un poco de lo que hace mejor la banda, que es la música. Háblanos un poco qué género es lo que toca Cuatro Lucas. Bueno, se podría decir que la banda hace una serie de fusiones. Inicialmente empezamos con punk rock porque teníamos bastante influencia G3. Nos encanta, una banda que nos encanta mucho, ¿no? G3. Empezamos haciendo punk rock y con el tiempo, a la par que descubríamos nuevas bandas, comenzamos un poco a pulir la música que hacíamos, ¿no? Actualmente en realidad hacemos una fusión de géneros porque mezclamos rapcore, hacemos un poco de hardcore melódico y pan hardcore, ¿no? Eso es una mezcla en realidad. Y un género definido no te podría decir. Hacemos eso, ¿no? Mezclamos distintos tipos de género y en las canciones tú vas a escuchar partes rápidas y vas a escuchar también rap, ¿no? Que es lo que entra ahora. Sí, directamente eso es un poco lo más interesante que se ve plasmado en esta primera producción oficial de la banda, ¿no? Hablemos un poco de este disco. Nos demoramos demasiado en sacar el disco, ¿no? La idea en realidad era sacarlo. Nosotros empezamos a tocar en el 2007, quizás la idea hubiera sido sacarlo en el 2011 o 2012, pero por una serie de razones, por tema de tiempo, lamentablemente no pudo haber una buena comunicación con la empresa que nos estaba haciendo el disco. Nos estábamos retrasando mucho. Empezamos las grabaciones en sí en el año fácil 2012 y después de 4 años hemos lanzado el disco, ¿no? O sea, ya hasta estos últimos meses, este último año, ya inclusive hasta sentíamos frustración de no poder sacarlo, ¿no? Demoró mucho y creo que era un poco el tema de decisión, simplemente veíamos pasar el tiempo y en realidad acá nadie te espera, ¿no? Las bandas en general, la gente está que le da la música y si tú te quedas es por cuenta propia. Decidimos simplemente ya romper el chanchito y lanzarnos con todo, ¿no? Y por fin este año lo hemos lanzado en un formato digital, ya en agosto. En agosto lo lanzamos para libre descarga, el primer disco de la banda, ¿no? Porque lo que habíamos presentado hasta ahora eran solamente un par de 2 o 3 canciones nomás por la web y en base a eso estábamos subsistiendo, ¿no? Es increíble en realidad que estemos ahorita tocando, que estemos todavía vivos, por así decirlo, con haber demostrado tan poco, ¿no? Éramos una banda básicamente de conciertos en vivo, de shows en vivo. Si nos hemos mantenido tocando, si hemos logrado tener por ahí gente que nos siga, ha sido por los conciertos en vivo nada más. Bueno, eso yo pienso que es parte de lo que contiene Nada Nos Puede Detener. Háblanos un poco más de esta producción, Jesús. ¿Ha tenido participaciones especiales o netamente la banda se concentró en plasmar durante este tiempo, ya casi 8 años, o sea, lo que tú habías mencionado antes, ¿no? Demostrar el sonido propio, ¿no? El sonido que puede caracterizar en un momento a Cuatro Lucas. De todas maneras va a seguir avanzando, ¿no? Siempre encontramos en realidad distintos ritmos que nos satisfacen. Nunca quisimos encasillarnos, te lo digo con sinceridad, no somos una banda que se trata de encasillar en algo. Por eso que tratamos de mezclar, siempre el contenido de la música va a ser bastante tema social, y ahora último, lo que hemos agregado a la temática de la banda son aspectos propios de una persona. Justo Nada Nos Puede Detener, que es este primer disco que lanzamos, es un disco muy especial en lo personal para mí, por tanto la primera y la última canción y por ahí una canción intermedia habla mucho del tema familiar y habla mucho también de perder a seres queridos. Entonces tiene una carga sentimental el disco en ese sentido. En todo lo que resta del disco hay bastante carga social y carga ambiental. ¿no? Porque tenemos dos, tres canciones de temática ambiental. Bueno, en realidad, desde que se formó Cuatro Lucas, teníamos esa idea, ¿no? Nosotros somos de un barrio de Los Olivos. O sea, nosotros vivimos de... salimos de un barrio, barrio, barrio, barrio. O sea, hemos visto la pobreza, la delincuencia, varios amigos perderse en distintas cosas, y de que iniciamos siempre tuvimos clarito de que teníamos que hablar de temas sociales, teníamos que hablar de los problemas de nuestro barrio. Y eso es, en realidad, más que el género o el sonido final, nos interesa mucho transmitir esa rabia, esa impotencia de haber visto tantas cosas, ¿no? De haber visto a tanta gente sufrir. Eso es lo que es Nada Nos Puede Detener. Por eso que el disco se llama así, ¿no? Nada Nos Puede Detener, porque se han sido tantos años tan difíciles, y el disco lo que tiene es eso, ¿no? Rabia, pero una rabia por salir adelante, por ser mejor, porque nada te detenga, ¿no? Justamente yo pienso de que esos temas de barrio son los que los van a llevar más adelante, ¿no? Hay temas como Adicción, que está Cicatrizarme también, sí. Nada de Ti, la última del disco, incluso acústica totalmente. O sea, hablemos un poco más de esta producción de Nada Puede Detenerme, Jesús. Claro, es por decir, la última canción, como tú dices, es una acústica, ¿no? Que, como te decía, ¿no? Nosotros, que todos los ritmos que nos gustan, porque en realidad procesamos un montón de melodías. No es que una canción la saquemos algo así tan rápida. Nos cuesta mucho tomar una decisión entre Quique, que es el guitarrista, y mi persona. Prácticamente él es el que filtra todas las melodías, la música la vamos seleccionando, y si nos gustan los dos, va. Cuando yo escuché esta canción acústica que un día me trajo Quique, dije, no, tenemos que meterle una letra y tenemos que lanzar algo con esto, ¿no? Tanto esta última canción, que es Nada Nos Puede Detener, que le da nombre al disco, como Cicatrices, tiene un tema de trasfondo, ¿no? Que es la pérdida de un ser querido. Por eso que me encantan estas dos canciones. Cicatrices es en realidad ya una canción muy pulida, porque no es un pan rock, es en realidad, empieza con un punteo muy, muy potente, que le da bastante potencia a la canción. En realidad creo que por ahí es por donde vamos a seguir, en ese tipo de música, como Cicatrices. ¿Cuál es tu adicción? También es una canción que me encanta, porque es un pan hardcore con una fuerza, que le hemos metido bastante el estilo de Rage Against the Machine, de esta parte última de hacer repeticiones que van increciendo, ¿no? Y que terminan al final dándole duro. ¿Cuál es tu adicción? Es una canción que habla acerca de la hipocresía que hay por la gente, ¿no? Porque muchas veces somos, o tenemos esa facilidad para criticar en las demás personas las diferentes adicciones que puedan tener, pero muchas veces nos olvidamos de que hay gente que se adicta al trabajo, hay gente que se adicta a la televisión, a prestarle poca atención a cosas que en realidad son importantes, como la familia o tener unas buenas relaciones amicales. Y en sí cada gente tiene eso. O sea, cada persona, en realidad, siendo sinceros, tiene una debilidad. Y entonces, esa canción habla de eso, ¿no? ¿Cuál es tu adicción? Esa es la pregunta directa que le hacemos a la gente, ¿no? ¿Cuál es tu adicción? ¿Por qué me vas a juzgar a mí, no? O ¿cuál es tu debilidad? Y es una canción, bueno, que habla de eso, ¿no? Netamente. Bien, amigos, vamos a hacer una pausa en la entrevista a Jesús, pero vamos con lo que mejor tiene la banda, que es la música. Jesús, ¿qué tema nos vas a presentar? ¿Qué tal, muchachos? Bueno, les vamos a presentar a continuación Cicatrices. Es una canción muy, muy especial, porque habla acerca de perder un ser querido, ¿no? La canción habla bastante de eso, del dolor interno, de todas las cosas que pasan por tu mente cuando pierdes a alguien que amas de verdad. La muerte es algo, en realidad, que uno siente bien lejano, pero cuando pierdes a alguien te das cuenta que eres totalmente vulnerable, y cuando pierdes a alguien lo primero que sientes es que te deja una cicatriz en el alma que en realidad tarda mucho, mucho en curarse. Por eso que el tema se llama Cicatrices, ¿no? Se llama Cicatrices. Y bueno, muchachos, escúchenla, tiene bastante carga emocional, la letra es muy sentida, por así decirlo, y con nuestro toque power ahí, ¿no? Round one, fight. Yeah. Hablamos un poco de la portada. ¿La portada también fue elaborada por la gente de la banda? No, la portada lo hizo un amigo de mi promoción del colegio, que es justo coincide que él es, se podría decir, un artista. Se dedica a esto, se dedica a hacer diferentes tipos de diseños. Es un maestro, yo lo considero mucho a Walter, que fue el diseñador de la portada, y en una semana hizo la portada del disco. O sea, increíble, lo tuve como loco porque ya estábamos por lanzar, habíamos puesto una fecha para el lanzamiento digital y no había portada. Y una semana antes le pedí que por favor le dé la idea, ¿no? Y ya teníamos este monstruito en mente, que en realidad nosotros tenemos una canción que se llama Solution to Pollution, sí, que habla sobre el medio ambiente, y este monstruo representa la polución. Entonces por eso que en la portada sale este monstruo tratando de destruir las cosas, ¿no? Que es el trasfondo de la portada. Falta todavía ponerle el nombre a la mascotita, pero esa va a ser la mascota de la banda, ¿no? Y la portada básicamente tiene ese simbolismo, que puede haber diferentes tipos de monstruos que puedan destruir todo, y justo si tú ves, te das cuenta de lo que quiere hacer el monstruo es tratar de destruir el nombre de la banda, pero el nombre de la banda está hecho de un material resistente, o sea que le da, ese es el trasfondo, ¿no? Que le da una fuerza diferente, ¿no? Jesús, ¿qué planes con esta nueva producción? Si bien dijiste el momento de lanzamiento digitalmente hablando, yo sé de paso está en su Bandcamp oficial para libre descarga. ¿Qué planes con esta producción? Acaba de salir recién, ¿cómo va el movimiento? ¿Y qué se tiene para más adelante pensado? Sí, básicamente nosotros tenemos toda la intención de sacar el disco en impreso. O sea, es definitivamente un disco físico. Tiene otro feeling, ¿no? Es el arte, es la expresión de la misma banda. Pero por un tema económico hemos decidido primero sacarlo en digital para libre descarga, porque cualquier persona lo puede descargar, no hay ningún problema, es gratis, totalmente gratis. Porque también consideramos de que en estos años al público que hemos llegado o que hemos podido llegar ha sido muy poco. Tenemos la intención primero de darle la oportunidad a la gente que nos escuche libremente, y de acá en unos meses sacar el físico. Ahorita lo que estamos haciendo es divulgando el disco por todos lados, contactándonos con páginas para que los puedan publicar. Hace muy poco, esta semana, lanzamos el videoclip de uno de los temas, de Flip Your Life. Este videoclip lo grabamos en el 2015. Después de un año ya lo hemos podido lanzar porque teníamos ahí un tema de pagos amarrados. Y bueno, este año ya terminamos de cancelar todo y lanzamos el videoclip, y pucha, estamos con una ilusión grande, grande de este audiovisual. Mandarlo por todos lados, ¿no? Estamos contactándonos con diferentes páginas para que puedan replicar el video. Está teniendo una buena acogida, está en YouTube, lo pueden encontrar como 4lucas-flipyourlife. También en nuestra misma página de Facebook lo pueden encontrar. Y bueno, sí, la gente está respondiendo bien. Creo que tanto el disco en digital como este videoclip van a ser la carta de presentación de la banda. Lo malo que siempre lo virtual tiene un limitante, ¿no? No es como un trabajo en físico que tú vas y le entregas a alguien un concierto directamente. Todo lo vamos a tener que ir manejando virtual, pero bueno, ahorita aprovechando ese tema de las redes sociales, como que te permite llegar a bastante gente. Esos son los planes de la banda, hacer divulgación bastante por redes y esperar nuestro momento, ¿no? Porque lo que nos ha enseñado la escena en estos años es que tienes que tener una paciencia única, tienes que tener bastante coraje interior para poder esperar eso, ¿no? Tu momento, ¿no? Porque en realidad las oportunidades para tocar son pocas. Estos dos últimos años, como conversábamos contigo en su momento, ¿no? La escena ha sido expandiendo y localmente no han habido muchos conciertos, al menos en el género que tocamos. Y hemos estado como que en para, tocando cada cierto tiempo, y eso también como que a toda banda como que va poco a poco yendo a la preocupación, ¿no? Pero decidimos centrarnos en el disco y ahora nos estamos centrando en lo que es la divulgación y darle duro a eso y esperar el momento nada más, a que nos den la oportunidad. Nos estamos preparando mucho, ensayamos bastante, nos preocupamos bastante por la presentación de la banda en vivo, para que cuando se llegue el momento, cuando nos den la oportunidad, nosotros estar ahí y dar lo mejor. Bueno, no se puede esperar más tampoco. Qué bueno que se tenga en planes todo eso para la banda, y espero que se dé su momento. Pues Jesús, vamos acabando también la nota contigo, pero no sin antes solicitarte un correo electrónico, o si no, que vuelvas a repetir un poco las direcciones en las redes sociales que tiene la banda, ¿no? Para que finalmente escuchen a la banda. Claro, por supuesto. La banda básicamente se está moviendo bastante por Facebook. Pueden encontrar www.facebook.com/banda4lucas, 4 en numeral y Lucas con K, banda 4 Lucas. Ahí van a encontrar todo el material de la banda, toda la información de los eventos, de los conciertos que se vienen. Replicamos también mucho páginas que a la gente les puede interesar. O sea, lo que ahorita estamos intentando hacer es formar un grupo de bandas que estén igual en la misma situación que nosotros, que tengan material, que tengan un videoclip, para hacer una coalición de bandas y comenzar a hacer conciertos, porque tampoco podemos esperar a que el momento se dé. En realidad, muchas de las oportunidades uno mismo las tiene que generar. Venimos con esta idea, en estos dos últimos años hemos ido craneando con qué bandas juntarnos. Estábamos esperando que salga el disco, en realidad. Ahora que tenemos el disco en mano, lo que vamos a hacer es buscar bandas que estén en la misma situación que nosotros y comenzar a hacer conciertos, porque no hay de otra. O sea, la escena la hacemos nosotros, siempre ha sido así. Todo esto siempre ha sido autogestionado del bolsillo de cada uno de nosotros, ¿no? Y esperar hasta que un organizador te llame, no, es muy complicado. Vamos con nosotros hacia adelante, formar una coalición de bandas. Invitamos a la gente que tenga bandas, ¿no? Que tengan un material, que tengan por ahí audiovisuales. Por favor, escríbanos, juntémonos y llevamos algo por nuestra escena, ¿no? Es lo mejor que podemos dejar a posteridad, ¿no? Porque las bandas pasan, pero la escena se queda, ¿no? Hay que dejar algo ahí para las futuras generaciones. Bien, amigos, ahí tienen los contactos de la banda, pero nos vamos a despedir con más música. Esta vez, Jesús, ¿qué tema nos vas a presentar? Le vamos a presentar Flip Your Life. Es una canción bien, bien, bien baja, una onda bien fresh. Muchos años me dediqué a montar skate y el skate para mí fue un desfogue de mi día a día, de los problemas que uno pasa de joven. Y precisamente esa canción habla de eso, ¿no? De una persona que utiliza en este caso para olvidarse de todos sus problemas. La canción habla de eso, ¿no? Habla de la depresión que uno siente cuando es joven, pero, pucha, hay que seguir adelante, hay que darle duro, olvidarse de los problemas, centrarse en las cosas que te llenan, que te hacen sentir mejor persona y bueno, Flip Your Life, que significa darle un cambio a tu vida, solamente eso, ¿no? Disfrútenla, muchachos, para toda la gente skater o la comunidad de skater de todo Lima. Yeah. bien, amigos, a ustedes les gustan las novedades. Esto nos acaba de llegar, lo acaban de colgar, dicho sea de paso, en su cuenta de Backcam. La gente de Argos Boa nos traen el tema Set Destruction Mode. Disfrútenlo. Escuchemos ahora a la banda peruana Se Busca, banda que estará presentando material en los próximos días. La canción que escucharemos de ellos se llama Himno. No creo en Sendero, ni en la democracia, aunque esta segunda sea por mayoría. Más la mayoría es mal informada. Vota como idiota. Y tampoco creo yo en la anarquía. Me parece hermosa, pero es utopía. Y ya estamos hartos de luchar por nubes. Lucha aquí en tierra, ahora mismo dentro y fuera. Fabrica la gente y la gente mantiene el sistema. Es un círculo vicioso. ¡Oh, qué problema! ¡Oh, qué dilema! Todos saben que es injusto, pero tienen miedo. Piensan, más vale malo conocido que bueno por conocer. ¡Alma y libros! ¿Cómo se atreven a impedir el avance? Oh, de rabia y sangre te va a agarrar y te va a doler dentro y fuera de ti. Ahora escuchemos desde Escobar, Argentina, a la banda Unluz con el tema Sun Skate, canción que viene en el disco Otro Lugar. La banda peruana Sin Cura nos trae la canción Lima en Llamas. Thank you. Escuchemos ahora desde Colombia a la banda Nicky Town con la canción Jornada Laboral. Todos a marchar, sonrisa en la boca, vamos a trabajar, planear el futuro y no descansar, si muy alegremente vamos a trabajar. Marchando, y una sonrisa para el patrón, sí, vivir agradecidos por las dulces de ocasión. He olvidado mis sueños, he olvidado mi vida, he olvidado que de joven otra cosa quería, le he vendido mi alma al demonio occidental. Importa lo que pierdo, denme más seguridad. Marchando, y una sonrisa para el patrón, sí, y agradecidos por tan dulce explotación. Todos a marchar, sonrisa en la boca, vamos a trabajar, planear el futuro y no descansar, si muy alegremente vamos a trabajar. Marchando, y una sonrisa para el patrón, sí, vivir agradecidos por tan dulce explotación. He olvidado mis sueños, he olvidado mi vida, he olvidado que de joven otra cosa quería, le he vendido mi alma al demonio occidental. Me importa lo que pierdo, denme más seguridad. Marchando, y una sonrisa para el patrón, sí, vivir agradecidos por tan dulce explotación. Dulce explotación, no quiero, no más explotación. Qué asco, de esta explotación. Capital, desde México, la banda Pilotos nos trae la canción Transitorio Permanente. ¡Gracias! Desde Arequipa, Perú, la banda Vértigo nos trae el tema Sin Salida. Van muriendo nuestros hermanos, uno a uno van cayendo, no queda nadie, un país vacío. Contenido, sin esperanzas. ¿Cómo podría salvarte? ¿Cómo podría salvarme? ¿Cómo podría salvarte? ¿Cómo podría salvarme? Armas, minas, sin tener esquirlas, sin pisar más minas, sin tener esquirlas. Tú me hubieras salvado, pero elijo mi camino. 11 p.m. rumbo al río, pongo piedras para hundirme y me ahogo en el fin. Sin salida, sin salida, sin salida, sin salida. Argentina, la banda Cadena Perpetua nos trae la canción El Tirano. Yo te canto desde mi balcón, sin deberle nada a nadie, ni inocente ni culpable, porque yo no vendo ni compro una ilusión. Parece que esa es tu pasión, engaño sin reformar, porque vos también si no dejas soñar, comes sin convidar. Hay un ladrón en tu sombra. Deporte es diversión, locura y ambición, esclavo de promesas que todo un pueblo esperó. Yo te canto desde mi balcón, ya no aguanto. desde Cusco, Perú, la banda AK-47 nos trae el tema Mi Camino. Amigos, el tiempo es lapidario, nos vamos despidiendo, pero no sin dejar nuestros contactos, que son programamixtura@gmail.com, programamixtura@yahoo.es. Estamos en Twitter a través de @pmixtura, en el Facebook nos encuentra como Programa Mixtura Oficial, así que es bien fácil comunicarse con nosotros. Así que amigos, nos vamos despidiendo hasta una nueva ocasión. Un fuerte abrazo.